los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Continuamos aquí en La Ensalada, estamos dándoles la bienvenida a esta emisión, este día tan hermoso que tenemos y que de repente nos puede parecer un poco extraño que sea ya finales de noviembre y estemos pues con un sol bastante imponente. Pero bueno, estamos desde La Ensalada transmitiendo para todos ustedes una emisión más y en esta ocasión, a nombre del equipazo que hace posible que este programa esté al aire, pues le damos a usted la más cordial de las bienvenidas. Se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos, Miriam, Dani, Rodrigo, Yulis, Sol, Antulio, Anita, Ceci, Aldo también se encuentra dirigiendo ahí los controles del Facebook Live y por eso también saludamos a todos los que en estos momentos se están conectando con Radio UV. Recuerden que también lo pueden hacer a los teléfonos 817-5115 y 817-5117, al Facebook Radio UV, La Ensalada Radio UV, en el Twitter arroba Radio UV, arroba Citla Aguilera, y al WhatsApp 2281-040477 es el teléfono para que usted nos mande su mensajito. Nos escuchamos también online www.v.mx/radio/transmisión y si ya tiene que moverse y solamente trae el celular, recuerde que puede bajar la aplicación de Radio V para escucharnos. El día de hoy vamos a hablar sobre los polinizadores, esos seres tan imprescindibles para que las plantas puedan reproducirse, y es por eso que ahí va la décima de este día. Hay vínculos invisibles que han coevolucionado y van tejiendo el bordado de la vida indestructible. El néctar irresistible para aquel polinizador toma el polen con amor y en intercambio virtuoso sucede un acto grandioso. Se poliniza una flor. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Polinizadores es el tema en esta ocasión aquí en La Ensalada. Dalila Callejas, bióloga, entomóloga e integrante del Jardín Botánico del Instituto de Ecología, que es una AC y que además es un aliado también de la Universidad Veracruzana, hará un enlace telefónico con nosotros justamente para abordar este tema sobre la polinización y aquellos seres vivos que son polinizadores. Y están conmigo aquí en cabina estudiantes de biología de la Universidad Veracruzana. Si se quisieran presentar, chicos, y saludar a nuestro auditorio. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Dalila Hernández. Bueno, nosotros somos un equipo que está tomando la materia de educación ambiental y desarrollo comunitario con el maestro Yadeneiro. Y bueno, estamos cursando en nuestra mayoría el quinto semestre. Y pues nos encontramos aquí para hablarles un poco acerca de los polinizadores. Padrísimo, bienvenida Dalila. Y por acá, ¿quién tenemos? Hola, mi nombre es Jazmín Contreras, igual estudiante de biología de quinto semestre y pues hablando un poco acerca de la importancia de estos seres. Perfecto, esos seres que tanto están involucrados con nosotros, ¿verdad? Así es. De maneras que a veces no nos las imaginamos. Y por acá, ¿quiénes están? Bueno, yo soy Luz Stephanie. Y también vamos a hablar sobre polinizadores, sobre insectos en su mayoría, y vamos a abordar distintos temas. Muy bien. Y bueno, yo soy Carlos Enrique. Vamos a hablarles también un poco sobre la importancia y qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de la universidad para ayudar un poco a estos organismos. Muy bien, pues bienvenidos, chicos. Será un placer estar platicando con ustedes, estudiantes de la Facultad de Biología, que desde una experiencia educativa, una materia que se cursa en la licenciatura, ya están proponiendo soluciones para que podamos conocer, estar informados y también rescatar, mitigar algunos inconvenientes que suceden actualmente con relación a los polinizadores. También se encontrará una pausa musical aquí en La Ensalada a cargo de Antulio García, que es música con ambiente. Así que quédese con todos nosotros para esta emisión. Y como ya es tradición aquí en el programa de La Ensalada, nos gustaría saber qué fue lo que desayunaron nuestros invitados del día de hoy. Cuéntenos, chicas. Bueno, pues por aquí un poco de jugo, fruta y un pan tostado, nada más, creo. Nada más. Ok, por acá. Bueno, mi desayuno fueron unas gorditas y un atole de piña. ¡Ah! ¡Qué mexicano! Eso es muy mexicano. ¿Por acá? Ah, ok. Yo desayuné fruta, fueron plátanos y enchiladas. Muy bien, qué rico. Yo solo granola con leche. Y ya. A modo cereal. Muy bien, ¿y usted qué desayunó? Cuéntenoslo, 2281-0404-77, es el WhatsApp, 817-5117 es el teléfono que tenemos para todos ustedes, aquí con Ceci y Anita, quienes contestan en las llamadas, y también por el Facebook Live nos pueden escribir qué desayunaron el día de hoy. Vámonos ya de lleno al tema que hoy nos truje. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, aprender haciendo es algo muy importante, y si bien ustedes son estudiantes, eso no quiere decir que no se estén preparando para los desafíos y las situaciones y algunos problemas que hay en la realidad, sino inclusive ya están haciendo una propuesta bastante clara. Cuéntenos, por favor, Luz Estefany Terrones, Dalila Hernández, Yasmín Contreras y Carlos Vegas, sobre este proyecto denominado Jardín de Polinizadores. Cuéntenos. Bueno, el proyecto comenzó como fue una invitación del maestro Yadeneiro, dentro de la experiencia educativa de educación ambiental. Nos propuso una serie de temas y nosotros elegimos Jardín de Polinizadores, para en lo cual se basa en sembrar diferentes especies de plantas a lo largo de varios senderos y uh-huh. partes de la facultad, con el fin de que diversas especies de polinizadores, ya sean las abejas, las típicas, o mariposas, las más comunes, que llegaran ahí a la visita. Muy bien, o sea, desde su facultad ya están haciendo este proyecto. Y quizá si nos vamos un pasito atrás y nos pudieran compartir qué es un polinizador y cuál es su importancia. Bueno, esto es un punto muy importante debido a que la gente normalmente pues no los conoce, ¿no? Simplemente pues sabe que hay frutos y todo eso, más no sabe de dónde se origina ni nada por el estilo. Uh-huh. Un polinizador es el que va a cumplir pues básicamente esa función, el de polinizar, la cual es la transferencia de un grano de polen desde las anteras de una flor hacia el estigma para su recepción. Cuando ocurre todo esto, pues se da una fecundación y entonces se origina un fruto, y este fruto pues lleva las semillas. Esto es muy importante porque muchos animales y muchos, o sea, incluyéndonos a nosotros mismos, nos alimentamos de ese fruto, de esas semillas, y bueno, obtenemos todos los nutrientes y todo lo necesario para todo esto. Entonces, pues mucha gente no los conoce, ¿no? Simplemente no sabe de dónde vienen estos frutos, y pues si acaso llegan a conocer a los lepidópteros como las mariposas, solamente es como por su llamativo, por su aspecto, o en el caso de las aves, también nada más por su aspecto, pero no saben realmente lo importante que son, que estamos consumiendo, nos estamos alimentando de un producto de la polinización. ¡Wow! Ahí se vale decir ¡wow! Es que sí, ¿no? O sea, de repente obviamos, como tú bien lo mencionas, esta función, incluso a veces invisible, ¿no? Para nosotros, hasta incluso en algunas ocasiones para el mismo productor, ¿no? O el agricultor, porque es un trabajo evidentemente arduo el que hacen los polinizadores y de repente como que no se ve, ¿no? Si me pudieran dar algunos ejemplos de especies que son polinizadores. Bueno, en este caso tenemos a los insectos, que son como los lepidópteros, uh-huh, coleópteros y las abejas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a esto, hemos tenido como una disminución del 40% de su población en lo que va de todos estos años, ¿no? Se han visto investigaciones desde el 2017, uh-huh, en los cuales se ha visto esa disminución, ¿no? Y es una disminución muy, muy rápida. También, uh-huh, en este año, creo que en México ya se ha hecho varias investigaciones y se ha llegado como a un 70%. De hecho, encontraron una nueva especie de escarabajo aquí en México, por Baja California, y es una nueva especie la cual está investigando un doctor y ya no está. Oye, ya estás hablando, por ejemplo, de escarabajos. Ajá. Estás hablando de abejas. Y mariposas. Y mariposas. De hecho, también hay una mariposa que es endémica aquí de México, que se llama tigre oaxaqueño. Igual, por la pérdida de su hábitat, uh-huh, se está viendo disminuida. Uh-huh. Y, pues, tenemos este problema también en cuanto a los coleópteros, que también el más común es el escarabajo pelotero, uh-huh, que él también ayuda... Si te pudieras acercar al micrófono, porque nos hacen indicaciones de que... para que te escuchen todos los que en estos momentos están sintonizando. Bueno, ellos también están siendo disminuidos, su población se está disminuyendo muy, muy, muy grave. Uh-huh. Y pues ellos también ayudan en cuanto a las interacciones entre, uh-huh, estos tipos de polinizadores. Uh-huh. Y tenemos también el problema de las mariposas, como las polillas, que ellas también son las que más polinizan, aparte de las mariposas diurnas, pero también por el desconocimiento de la gente y la ignorancia, pues las matan, ¿no? Uh-huh. Pensando que pues son de mala ayuyo. Sí, sí, ¿no? Sí, de mal agüero, ¿no? Sí. Y además de insectos polinizadores, tenemos otros, ¿no? O sea, por ejemplo, las aves. Ah, también tenemos a los mamíferos, como los murciélagos, uh-huh, que igual ellos polinizan cactáceas. Y también ellos, por el desconocimiento de la gente, piensan que solamente son pues hematófagos, cuando no es así, ¿no? La mayoría, claro, son de frutas y pues también se está viendo muy disminuido. Al igual que los colibrís, uh-huh, también mucha gente ahorita los están usando como para rituales en cuanto a amarres o cosas por el estilo, también se está, uy, viendo muy disminuida su población. Híjole, y ahorita que comentábamos anteriormente sobre la importancia de los polinizadores para la comida, para todo aquello que nos llevamos a la boca en un rico platillo, también son muy importantes, por ejemplo, para echarnos un buen tequila. Y lo digo, sí, lo digo porque existe el murciélago magueyero, ajá, que es el que poliniza la flor del maguey donde se extrae el tequila. Entonces, muchas gracias, querido murciélago magueyero, que es polinizador. Así que también quitemos ese estigma, ¿no? Como tú lo mencionas, sí, que luego tienen los murciélagos de que solo son hematófagos, ¿no? O sea, que son vampiros, y no todos lo son. De hecho, también teníamos el polinizador de la vainilla, que igual, ajá, era endémico de aquí de México, el cual ya es extinto, y se hace la polinización de forma manual. Sí. Entonces, igual tenemos esa, uh-huh, ese, sí, gran ejemplo. Y justamente también, ahorita que sacas la vainilla colación, mandamos saludos a Inanace, que es un proyecto que es una escuela y hace el rescate de abejas meliponas. Y dentro de las actividades que ellos realizan, nos están comentando, y lo hacen también dando difusión desde los talleres y las charlas que dan, que existe dentro de una tribu de abejas que son las euglossinas, que son unas abejas azules, que son quienes polinizan esta orquídea veracruzana, que es la vainilla. Entonces, qué maravilla que vayamos teniendo conocimiento, ¿no?, de distintos polinizadores. Por acá, cuéntanos, ¿cuál ha sido la forma en la que ustedes llegaron a este proyecto y qué es lo que han realizado? O sea, ¿cómo fue que hicieron su metodología, la estrategia? ¿Por qué es desde la educación ambiental? Nosotros prácticamente estamos realizando un proyecto dentro de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, en el cual, bueno, digamos que estamos colocando plantas en distintas áreas verdes de la universidad, con el objetivo de que, bueno, tengamos la visita de estos organismos de ahí en la universidad, ¿no? Para, digamos, para apoyar un poco en esta problemática en la que se encuentran, como mencionaron mis compañeras, uh-huh, que se han visto también desplazados por el gran crecimiento de las poblaciones humanas. Entonces, pues, de hecho, hace un poco también hubo un evento en la universidad llamado Puertas Abiertas, en el que tuvimos la visita aparte de varios estudiantes de otras escuelas y de personas civiles, en las que pues también el proyecto pretende hacer conciencia en la gente e invitarlos a que si tenemos pequeños espacios de área verde en nuestras casas o bonitos balcones, pues que podamos colocar estas plantas con flores expuestas para brindarles, aparte de alimento, también un poco de refugio a estos organismos. Pero claro, también pues está a mencionar que antes de hacer estas, antes de tomar como cualquier acción, pues primero está informarse, porque uh-huh, también dependiendo del tipo de flores va a ser también el tipo de polinizador que va a traer, ¿no? Y también la mayoría, algunas de estas plantas pues suelen ser arbustivas. Entonces, si nosotros no le damos un mantenimiento seguido o adecuado, pues en caso de estas plantas que son muy arbustivas, pues podrían sí llegar a no ser beneficiosas. Oye, de esto que estás comentando, a ver, es que yo creo que sí es bien importante ir haciendo ciertas pausas, ¿no? O sea, por ejemplo, toda planta que tiene flor quiere decir que está en contacto con un polinizador. Digo, también a partir del aire es que se poliniza, ¿no? O sea, el aire es un gran polinizador. Se puede llevar el polen y que se reproduzcan las especies. Pero es una relación muy importante, ¿verdad? Esta que se hace. Sí, precisamente es una relación del tipo mutualista. Estamos hablando de que tanto el polinizador pues va a obtener un beneficio, que va, uh-huh, a ser el alimento, como es el néctar, y pues la planta, pues la conservación, ¿no? Bueno, su reproducción y posterior conservación en el ambiente. Y bueno, pues esto es muy sumamente importante, como ya lo habíamos mencionado antes, puesto que pues en su gran mayoría mucha gente pues simplemente no lo está tomando en cuenta y no está viendo esta concientización, y la gente está como que realmente solamente, bueno, como por ejemplo cuando ocurrió todo esto de la crisis del cambio climático y todas estas situaciones, y la gente comenzó como que a plantar árboles solamente por plantarlos, y no hay una información detrás, no hay un seguimiento, y pues simplemente no hay nada, ¿no? Posteriormente esas plantas se mueren y no hay un pues un monitoreo seguido, ¿no? Entonces es, uh-huh, por eso que es muy importante realizar todo este monitoreo, y como lo mencionaba, pues hay diferentes tipos de polinización, ¿no? Está la abiótica, que es la que mencionaba precisamente por el aire, uh-huh, y la biótica, que es la que se realiza por los animales, ¿no? Sin embargo, hay aproximadamente 200,000 especies de plantas que son las que necesitan realmente un polinizador, o sea, un de forma biótica, algún organismo que lo polinice. ¡Wow! 200,000 especies de plantas necesitan ser polinizadas por otro ser vivo. O sea, estamos hablando de cómo están entretejidas distintas especies, ¿no?, en el planeta. Y luego les hacemos fuchi y guácala, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, mucha gente pues le tiene mucho pavor a los insectos. Uh-huh. Los mata porque, pues no sé, como ya lo habían mencionado, porque creen que es pues no sé, que trae mala suerte o cosas parecidas, ¿no? Uh-huh. Simplemente por su aspecto, que a veces mayormente no es muy agradable, pues sí, la gente los mata, ¿no? Como los murciélagos, aparte de que creen que se alimentan de sangre y todo eso, pues su aspecto piensan que pues no es muy agradable. Uh-huh. Y pues también el murciélago es muy importante al polinizar el plátano, que pues es algo que nosotros todos los días creo que podemos consumir, uh-huh, y lo encontramos muy fácilmente. Es un ejemplo. Si hacemos un zoom al interior de una flor y observamos cómo la evolución les ha colocado sus nectarios, que son estas glándulas donde se produce el néctar, ahí es donde vemos que la abeja llega, e ingresa a la flor y tiene necesariamente que pasar por el polen. O sea, para agarrar el néctar, que es de lo que se alimentan estos insectos polinizadores, para poder llegar al néctar tienen a fuercita que pasar por el polen en la mayoría de las ocasiones, cubriendo así su cuerpo antes y después de obtener este dulce alimento. Y en el caso de las abejas, ellas han adecuado las tibias de sus patas traseras con unos artefactos anatómicos que se llaman corbículas. Es una especie de canastillas donde recogen y transportan el polen. ¡Qué maravilla! Y además de contar con piezas bucales para lamer y para succionar el néctar que hay en el interior de las flores. O sea, en este caso estoy hablando de una abeja, pero así hay muchos polinizadores que han adecuado, se han adecuado anatómicamente a la forma de una flor, ¿no? Uh-huh. Y a su vez la flor ha puesto sus las partes de ella a disposición para que haya una polinización. Estamos hablando aquí de algo que no sucedió de la noche a la mañana. ¿De qué estamos hablando, chicos? De hecho, también hay insectos que lo hacen mediante vibraciones, que también lo hacen mediante vibraciones, ¿no? Uh-huh. Y también eso es algo muy muy inusual. También tenemos a las avispas, que también lo hacen mediante, pues, similar a las abejas, pero es sus patas están más adecuadas. Uh-huh. Entonces tenemos distintos tipos también de insectos que se han adaptado a poder hacer ese tipo de trabajo, por decirlo así, ajá, para poder llegar a tener este alimento y también hacer que las plantas tengan su reproducción. Claro. Entonces, también se han encontrado algunos, creo que reptiles, que también uh-huh hacen ese tipo de polinización. Oh, o sea, hay reptiles, hay mamíferos, hay insectos. Uh-huh. Y por ejemplo, el colibrí, ¿no? ¿Cómo es que también? Con la adaptación de su pico. Ajá, el pico, sí. Como está la lengua de algunas polillas. Darwin hizo algunas descripciones al respecto. Estamos hablando de evolución. Sí, un proceso de coevolución. ¿Qué es la coevolución, chicos? Cuéntenos. Pues, la coevolución es un proceso a partir del cual dos especies, ya sea, bueno, lo que comentaba de las abejas que tienen que pasar obligadamente por el aparato reproductor de la flor. Uh-huh. Eso pasa principalmente en las orquídeas, porque incluso hay especies de orquídeas que son bien mañosas que han la forma, ajá, la han modificado a una forma idéntica a la de la hembra de abejorro. ¡Oh! Entonces, ahí decimos todos ¡oh! Entonces, cuando la flor necesita, pues, la polinización, empieza como a dispersar feromonas que son atrayentes al abejorro. Y el abejorro, en busca de sexo, de querer reproducirse, sí, empieza como que a mover la florecita, ajá, la orquídea, y sin querer la poliniza. Y así hacen con todos los abejorros, así que, pues sí, es un proceso bien marcado de coevolución, de que uh-huh la flor se ha adecuado y tanto el abejorro se ha adecuado a ella. Uh-huh. Son muchos. Bueno, ahorita, hace una semana tuvimos una salida de campo a Tehuacán, en uh-huh Puebla, y pues muchas de las especies de cactáceas y de cactus columnares dependen específicamente de los murciélagos y de otras especies de abejas, que son las típicas. Bueno, aquí lo inusual es que estas especies de tunas pueden producir hasta 500, o sea, 500 es un número muy poquito, uh-huh, de semillas. Colectamos una, bueno, la guía no las dio, y había 20, o sea, las tasas de semillas que se producen es mínimo, uh-huh, es lo que nos decía ella. O sea, si esto no es un ejemplo claro de crisis de polinizadores, no sé cómo se puede tomar. Uh-huh. Sí, caray, vamos a, uh-huh, más adelante a estar platicando sobre cuál es la situación. Ya hemos dado algún preámbulo, cuál es la crisis que se está viviendo, cuál es esta pérdida de poblaciones que estamos sufriendo, ¿no? A nivel global. Ya nos dirán cuáles son estos los factores que están involucrados. Y antes de entrar en eso, pues sí, reconocer que este es un proceso de coevolución. Nos comentabas, ¿no?, que es una interacción mutualista. O sea, es un ganar-ganar, ¿no? Uh-huh. Gana la flor, las plantas, porque se reproducen gracias a los insectos, y los insectos y los demás polinizadores también ganan porque se alimentan a partir de esta interacción, además de que son engañados, ¿no? Con estas feromonas. Algunos. Qué maravillosas estrategias, ¿no? De mutualismo que a lo largo de miles y millones de años han existido y hasta la fecha, ¿no? Lo difícil y lo lamentable es que estamos de cierta manera atentando con esta polinización. Más adelante los chicos de la Facultad de Biología nos estarán platicando respecto a qué está sucediendo con los polinizadores. Por lo pronto nos vamos a ir a nuestra sección Música con Ambiente a cargo de Antulio García. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. ¿Qué tal, Citlali? Amigos, amigas de La Ensalada, el día de hoy en Música con Ambiente escucharemos a Adriana Calcañoto. Adriana Calcañoto. Ella es nacida en Porto Alegre, en Brasil, en 1965. Es una cantante y compositora brasilera, considerada una de las más importantes compositoras de la música popular brasileña. Y bueno, en aquel país principalmente la música popular está enfocada y con una fuerte raíz de una conciencia medioambiental y con la relación que se tiene con la tierra. Vamos a escuchar de Adriana una canción que se llama As Borboletas, que bueno, es una canción dedicada a las borboletas, a las mariposas, en este día dedicado a la polinización en La Ensalada. Soy Antulio García y bueno, ojalá disfruten esta canción, empezando el martes con un poco de bossa nova. Borboletas, borboletas, borboletas. flores brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, ó, que escuridão. E as pretas então, ó, que escuridão. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas. Antulio García, de verdad, muchas gracias por esta experiencia musical a la que nos conduces con esta bella y maravillosa canción. Muchas gracias y espero que haya sido también de todo su agrado las borboletas, las mariposas, qué bonitas. Seguimos aquí en La Ensalada platicando sobre los polinizadores y está conmigo aquí en enlace telefónico y con todos ustedes Dalila Callejas. Ella es bióloga, entomóloga, comunicadora, divulgadora e integrante del Jardín Botánico del INECOL. Además está a cargo del mariposario del Instituto de Ecología. Dalila, ¿cómo estás? ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, Citlali, pues ando por Toluca. Ándale. En un foro internacional de vanguardia de para la educación. Entonces, aquí aprendiendo más cosas. Ay, un gusto saludarte. Qué maravilla. Pues el gusto es de nosotros que nos puedas estar platicando en esta ocasión sobre uno de tus meros moles, la polinización y los polinizadores. Cuéntanos, comparte. Así es, bueno, los polinizadores, como sabemos actualmente, se están llevando los reflectores y no precisamente pues por algo positivo, ¿no? Sino porque se encuentran en riesgo. Los polinizadores, casi siempre nosotros visualizamos únicamente a unos polinizadores protagonistas, que en este caso suelen ser abejas y mariposas, pero esto va más allá. Nosotros, por ejemplo, en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, trabajamos en conjunto con docentes del nivel básico un tema que fue jardines de polinizadores. Y ese proyecto tenía como objetivo precisamente que los docentes conocieran cuáles son los polinizadores, qué es lo que hacen, cuál es su importancia, tanto al ofrecernos un servicio ecosistémico que sería la polinización. Uh-huh. Y en serio es increíble o muy sorprendente cuando ellos abren su panorama, cuando al hablar de polinizadores no solo hablamos de abejas y mariposas, hablamos también de escarabajos, de hormigas, de avispas, de murciélagos, de algunos reptiles, de algunos mamíferos. Entonces es algo muchísimo más amplio. Uh-huh. Que si bien la mayor parte de los polinizadores pues son los insectos. Sí, sin duda alguna. Te están aquí escuchando estudiantes de la Facultad de Biología que también tienen un proyecto de jardín de polinizadores en la facultad, evidentemente. ¿Cuál sería la recomendación tanto a ellos como a quienes te están escuchando en esta ocasión para que podamos colaborar y contribuir a que la polinización se siga dando? Pues creo que principalmente es importante comprender la importancia de la polinización. Uh-huh. La polinización nos ayuda, pues, como bien sabemos, a obtener alimentos, que es con lo que principalmente lo relacionamos, al ayudar, bueno, la polinización en las plantas con flores. Más del 80% de estas plantas con flores, la polinización depende de polinizadores, ¿no? Porque también debemos saber que hay polinización que se da por agua, por viento. Pero en el caso de las plantas con flores, más del 80% de estas especies depende de polinizadores. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que gracias a estos polinizadores las plantas pueden reproducirse, producir frutos, producir semillas. Hay una variabilidad genética en los ecosistemas que es súper importante. Claro. Entonces, primero es como entender qué es la polinización y luego, pues, cómo podemos protegerlo, porque, pues, a fin de cuentas, la polinización es un servicio ecosistémico que nosotros estamos, del cual nosotros estamos haciendo uso para, pues, digamos, tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Y, pues, una de las propuestas es precisamente haciendo jardines de polinizadores. Y jardines de polinizadores que se pueden hacer en las escuelas, en nuestras casas, en áreas de trabajo. Y también aprendiendo o acostumbrándonos a la presencia de ciertos bichos en nuestros jardines. Sí, que no nos dé pánico, ¿verdad? Exacto, porque muchas veces solo nos gustan las mariposas, ¿no? Y no porque yo trabajé con mariposas, pero son de los insectos como más aceptados. Ajá. Pero hay una cantidad enorme de bichos que también realizan esta labor muy importante. Entonces, oye, ¿cuáles serían? Informándonos, sí, de que sobre las plantas que podemos tener en nuestros jardines y, pues, haciendo énfasis o procurando que estas plantas sean plantas que nosotros encontremos en nuestra región, que sean por plantas supuesto nativas de nuestra región. Por entonces supuesto, sí hay que investigarle. Exacto, ¿no? Investigar y sobre todo difundir esta información como tú lo haces, claro, y como lo están haciendo por acá estos chicos desde la ensalada. Dalila, ya para así terminar es y concluir, para que nos quitemos el estigma, si nos pudieras decir algunos de los insectos que son un poco repudiados por los ojos de los seres humanos, pero que son grandes polinizadores. Claro, pues fíjate que hay mosquitos. Ok, hay mosquitos que son polinizadores, que ahorita no nos caen muy bien porque andan como que llenándonos de dengue a muchas personas. Sí. Pero hay mosquitos que son polinizadores. Órale. Moscas también. Mosquitos, hay moscas. Moscas que son polinizadoras también. Avispas que muchas veces pues, solo las vemos como unas agresoras. Sí. Potenciales, pero también son importantes en la polinización. Uh-huh. En el caso de la mosca hay una polinización muy interesante que ocurre con una planta que es Aristolochia grandiflora y que si pueden buscar información sobre cómo ocurre esta polinización y es muy interesante. Wow, perfecto. Pero por ejemplo las moscas, ¿no? Que por lo regular son bichos que no nos gustan mucho, sí, pero son importantes en la polinización. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Dalila, por brindarnos esta información y que poquito a poco vayamos rompiendo el estigma de los insectos en su papel, claro, de polinizadores. Que sí. Pues te agradezco así mucho. Es. Si tienes algún modo de contacto o quien se quiera acercar al mariposario. Pues puede hacerlo directamente en la página del Jardín Botánico, ajá, la página de Facebook. Perfecto. Que es Jardín Botánico Clavijero. Uh-huh. Pues ahí por ahí nos pueden escribir. Yo estoy como administradora igual de esa página, entonces por ahí podemos estar en contacto. Perfecto, pues te agradezco mucho, Dalila, y espero pronto que estés acá en la ensalada con nosotros. Ella, bueno, tú has estado platicando también de insectos comestibles aquí y demás. Entonces, te agradezco mucho y que te vaya muy bonito en Toluca. Ay, muchas gracias y pues yo encantada de regresar a la ensalada. Perfecto. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Igualmente, adiós. Continuamos aquí en la ensalada y les quiero compartir y recomendar un libro que me fue obsequiado por Ruth Lara, que además ella tiene un proyecto muy bonito con crasuláceas que se llama... se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo, Ruth. Pero bueno, ella me regaló este libro que se llama Abejas, Resistencias y Flores contra el Olvido. Aquí en el Facebook Live seguramente lo pueden ver. Y fue escrito por un colectivo de Colombia que se llama Colectivo Sembrando. Entonces, ya les contaré después cómo me va con este libro. También le mandamos saludos hasta Paso del Macho a Toña Gasperín Sanata, quien se encuentra también visitando la ciudad, y a todos ustedes que se están comunicando con nosotros, el maestro Yadeneiro, el maestro de estos estudiantes que están aquí conmigo, también ya se hizo presente por las redes sociales, mandándonos saludos, y también nosotros le mandamos un saludo, ¿sí o no? Para claro que les ponga sí. Bien. Muy bien. Nos habíamos quedado en el tintero con un tema bastante importante, que es cuál es la situación que están viviendo los polinizadores actualmente. Cuéntenos, por favor, chicos. Okay, bueno, los polinizadores, pues sí se han visto realmente afectados. Las tasas de las poblaciones van en decremento, uh-huh, debido a que hay muchas especies que son introducidas y que empiezan a desplazar a las especies nativas. Otra es pues la fragmentación del hábitat, que es lo más usual. Fragmentación del hábitat, ¿qué es eso? Pues es la deforestación, uh-huh, la tala desmedida de especies vegetales y que dejan sin hogar a estas especies de animales, no tan, bueno, de todos los animales se quedan sin hogar. Bueno, un claro ejemplo es lo que pasó con los almendros en Estados Unidos. Los cultivos de almendros se vieron sin ser polinizados. Un árbol de almendro puede producir alrededor de 50 y 100 flores al día, las cuales tienen que ser, wow, polinizadas, uh-huh, obligadamente. Una especie de abeja, que es la abeja africana, que quizás todos la conocemos, debido a que representa un alto riesgo para la sociedad, comenzó a desplazar a las especies de abejorros nativas. Y bueno, el uso indiscriminado de pesticidas dentro de los cultivos, uh-huh, comenzaron a dejar los campos vacíos. Había dos alternativas para solucionar este problema. Uno era la polinización manual, pero los costos se elevaban. Híjole, es que ir polinizando flor, exacto, por flor, híjole. ¿Cuándo, no? Uh-huh. Y otra era, sí, importar polinizadores. Y esa es la opción más viable y la que se está haciendo actualmente, que es el traslado de especies de abejorros de campos de melíferos, uh-huh, hacia los cultivos. Sin embargo, el traslado de estas especies las somete a un estrés, ¿no? Exacto, uh-huh, estrés, altos niveles de estrés. Y otra, que es de una de mis películas favoritas, es que las abejas no fuman. No sé si han visto B-Movie. sí, B-Movie. Cuando rocean a las abejas. Ajá. Ay, sí, es cierto. Eso, uh-huh, entonces, pues, bajan las tasas de mortalidad de las especies y se mueren más. Pronto. Híjole, o sea, ya en esta historia que nos estás contando, que ejemplifica muy bien la situación que está sucediendo, hablas de fragmentación del hábitat, uh-huh, hablas sobre el uso de pesticidas, de insecticidas, y también estás hablando del desplazamiento, ¿no? Respecto quizá a lo más cercano que tenemos nosotros en relación con ellas, de los beneficios que nos aportan como seres humanos, es nuestra alimentación, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué está sucediendo con los cultivos, con el uso de agroquímicos, insecticidas, pesticidas? Bueno, pues esto el uso que están haciendo de estos indiscriminadamente, pues es para eliminar las plagas y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues están afectando también a todos los polinizadores. Una disminución de los polinizadores, sin duda, pues en los cultivos lo que va a provocar es que disminuyan también las producciones, ¿no? Entonces esto también se refleja en una pérdida económica. Entonces esto es muy importante que tomar en cuenta, principalmente para las personas que tienen pues sus cultivos, ¿no? Personas que en sus propios terrenos y todo eso hacen, uh-huh, sus cultivos y todo de manera pues en su casa, ¿no? Uh-huh. Y ya pues a nivel mundial pues sí, las pérdidas son muy grandes. Uh-huh. Y que bueno, pueden incluso pues el control biológico es lo adecuado para controlar las tasas, uh-huh, las plagas, uh-huh, porque el uso indiscriminado de los pesticidas, como ya se ha dicho, incluso representa un daño a la salud, porque realmente no sabemos cuáles son los daños que nos van a generar. Oigan, y aunque sea obvio, ¿por qué estamos usando pesticidas? Pues porque llegan muchas plagas, entonces los agricultores representa un daño mínimo a la economía, pero que realmente pues sí lo pueden utilizar, pueden alejarlas de otra manera. Uh-huh. O sea, quizá estas soluciones tengan un impacto benéfico a corto plazo para la producción económica de alimentos, uh-huh, pero a largo plazo, biológicamente, ecosistémicamente, sí hay un gran problema, ¿no? Claro. En este sentido, ¿cuáles serían las soluciones? Si no es que sigamos teniendo que hablar un poco más de los problemas que hay. No, sí. ¿Sí? En cuanto a, ay, perdón. En cuanto a algunos controladores biológicos, pues ajá, también podemos usar escarabajos, que ellos también ayudan, pues, a cierto, bueno, hacen, comen ciertos tipos de larvas, también ayudan a algunas bacterias que son uh-huh, nocivas para nosotros. Ellos también podrían servir como un controlador biológico. Uh-huh. O que incluso nosotros podemos consumir todos esos organismos que uh-huh, pues, resultarían una plaga. Ah, eso es muy interesante. Oigan, ¿qué pasaría si a partir de mañana ya no hay polinizadores, insectos polinizadores? ¿Qué sucedería en el mundo? Oh, así es interesante. Hay una película que me gusta mucho que se llama Interestelar. Ajá. Interestelar es como nuestro futuro. De que solamente hay trigo y es lo único, y trigo y cebada, creo que ajá, es lo único que se puede polinizar mediante el aire. Entonces, eso sería lo único que podríamos comer. Ay, qué fuerte. O sea, si habría... O sea, cerveza y tortillas de harina. No, ya no. Habría no, una crisis, nada, una crisis muy grande realmente, en realidad. Y pues, uh-huh, como sabemos, nosotros tenemos que tener una cierta dieta balanceada, que pues no, claro, siempre, no siempre la respetamos, ¿no? Sí. Pero pues hay una dieta, ¿no? Con la diversidad de todos los frutos que se obtienen, pues nos uh-huh, alimentamos, obtenemos los nutrientes y todo. Pero si realmente no hay polinizadores, se terminan, pues solamente vamos a estarnos alimentando de una sola cosa, lo cual pues realmente nos traería problemas alimenticios. Por supuesto. Oigan, pensando en los desayunos que compartieron al inicio del programa, de lo que desayunaron, ¿qué se quitaría, qué descartarían por si no hubiera polinizadores? Oh, bueno, en caso de ¿tú, mi granola, ¿tú qué desayunaste? ¿Granola? ¿Granola? ¿Y qué? Y leche. Granola y leche, okay. Serían pues las semillas, en caso de... ¿Y la miel? La miel. Y bueno, también la leche que viene de la vaca, y la vaca... Come el pasto, ajá, y al no haber pasto, pues, no hay alimento. ¿Qué va a comer la vaca? Claro, sí. Y evidentemente ahí tuvo que ver un polinizador, ¿no? En aquello que comieron los animales que nosotros consumimos. Uh-huh. ¿En el caso de tu desayuno? En mi caso fueron unas gorditas y una tole de piña. Ok, entonces... entonces... Pues la piña, sí, ya no hubiera tomado tole. Oye, digo, ahorita nos reímos, pero qué miedo, ¿no? Sí. Y en el caso de tu gordita, ¿qué onda? Pues, a ver, ¿de qué fue tu gordita? Pues de salsa roja. Ajá, tomate. Tomate. El tomate necesita polinizadores. Sí, específicos. Ajá. Bombus. Específicos, sí, porque realizan vibraciones con sus patas traseras para para sacar el polen. O sea, tu gordita ya sin ya, tomate. Ya, no hubiera desayunado el día de hoy. Ay, sin duda. Sí, qué mala onda. ¿Y por acá en sus desayunos? No, pues yo de plano no hubiera desayunado nada. A ver, ¿qué desayuné? ¿Qué fue? Fruta y un jugo. Entonces, pues... Sí, el jugo ya. De un cítrico, ¿no? De un cítrico, naranja. Entonces, y las naranjas, y además, qué olorosas son las flores de la naranja, justamente para atraer, ¿verdad? Para atraer a los polinizadores. Entonces, no hubieras tenido jugo. No, ya no. Desayuno ya no, fruta tampoco. Fruta tampoco, por supuesto. No, ya no. ¿En tu caso? Yo fueron enchiladas y plátanos, igual. Ajá, igual, la enchilada lleva tomate. Ah, el chile también tiene sus polinizadores, las flores de los chiles, ¿no? Son polinizadas. El plátano también, las pencas de los plátanos, por también los murciélagos. Oigan, sí es muy importante esto que ustedes están platicándonos aquí en la ensalada, y por eso me gustaría que nos contaras, para que no lleguemos a ese momento de no quedarnos sin comida, ajá, lo apocalíptico, ¿cuáles serían las soluciones? Bueno, de hecho, el proyecto de la universidad pues pretende también, digamos, apoyar un poco esa parte, ¿no? En la que nosotros, bueno, en la universidad, aparte de la universidad, de que hacemos la siembra de estas plantas con flores expuestas, pues también invitamos a la gente a que, bueno, si tiene pequeñas áreas verdes, que vivan cerca de parques y demás, pues que podamos colocar un poco de algunas de estas plantas. Pero también cabe mencionar que, por ejemplo, como dicen mis compañeras, algunas, el problema es de que muchas veces queremos ayudar o apoyar, pero pues no nos informamos antes de, ¿no? Entonces también si nosotros llegamos a introducir alguna planta que no fuera nativa y que en todo caso llegara a ser invasora, pues también donde la sembremos, en el caso de un parque y demás, pues también pueden llegar a desplazar otras especies que tenemos uh-huh, nosotros, uh-huh, y que pues esto, en vez de ayudar, pues también en realidad podría ser incluso, bueno, no beneficioso, podría incluso perjudicar, ¿no? Sí, luego en estas tiendas departamentales, transnacionales de jardinería, para no decir la marca de la empresa, donde vemos así como plantitas bien bonitas o incluso nos venden los sobrecitos de semillas, pero que son especies que no son de aquí, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Eso es un gran problema? Y pues en realidad también digamos que pues también lleva, no solamente es la parte como de hacer la siembra y que salgan las flores y ya, sino que también todo esto pues debe llevar un mantenimiento, ¿no? En el que sí debemos de cuidar la parte como de qué tanto crecen las plantas. En el caso, por ejemplo, de plantas arbustivas, si las sembramos nosotros en medio de pasillos, pues al principio puede que se vean muy bonitas y demás, pero también estas crecen y después, aparte de que ya no podrían dejar de pasar, no dejan que uno pase por los pasillos, pues también digamos que si en este caso como de plantas, si llegara a haber una gran cantidad de polinizadores, en caso de las abejas, por ejemplo, y que estén en medio de un pasillo, pues sí pueden llegar a representar también un gran riesgo para las personas, ¿no? Entonces, pues sí se hace mención en que, aparte de que podamos hacer la siembra y de que recomendamos también de que podamos aportar como esta parte nosotros, de que sea de una manera responsable, ¿no? Podamos hacer la investigación. Incluso en la Universidad Veracruzana contamos con eventos como el de Puertas Abiertas, con el que aparte de nosotros, con este proyecto también se ponen en exposición varios proyectos en los que la universidad participa, y que muchas de las personas, o sea, no solamente pueden entrar personas adultos ni niños, o sea, es para eso en general, y muchas de las personas pueden informarse ahí sobre distintos temas. Entonces, en realidad es algo muy interesante. Sí, sin duda. Y qué bueno que la Universidad Veracruzana evidentemente esté ejerciendo esta una de sus funciones sustantivas, que es la vinculación, y también parte de comunicar lo que se hace al ser una universidad pública, el cómo está también proponiendo soluciones, en este caso, pues para problemas muy puntuales. En el caso de la fragmentación de ecosistemas, ¿cómo se podría resolver? Ah, bueno, pues la fragmentación de ecosistemas va de la mano de la tala desmedida. Muchas de las personas, como, no sé, suena un poco chairista esto, pero que los pobres tienen la culpa, según. Porque entonces personas van y talan árboles y realmente ellos no saben, y pues pueden terminar con la vida de un árbol de más de 500 años incluso. Y pues ese árbol era el hogar de muchas especies. Claro. O lo que se hace, que son los monocultivos. Se talan hectáreas desmedidas de árboles, por ejemplo, de quercus o de pinus. Y se siembran encinos y pinos. Y se siembran soja. Se siembra trigo. O sea, sí, se siembra aguacate. El aguacate, qué problemón que se están metiendo a la reserva de las mariposas monarcas. ¿Por qué? Pues igual, por intereses económicos. Sí, y ahorita está sucediendo la migración de las mariposas monarcas que vienen desde Canadá, se plasman y descansan en los árboles de Oyamel, pero estos árboles, como tú lo comentas, ¿no?, están siendo talados para sembrar en monocultivo el aguacate. Sin duda es un gran tema al que hay que irle todavía machacando un poquito más y haciendo presencia. La experiencia educativa que ustedes están cursando con el maestro Yadeneiro de la Cruz, a quien le mandamos un cálido y un abrazo de verdad muy, muy grande. Esta experiencia educativa se llama Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario. Cuéntenos, chicos, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Con qué se quedan ustedes personalmente y también como una persona que se está formando como biólogo al estar en esta experiencia educativa y en este proyecto de jardines de polinizadores? Bueno, también en gran parte pues del curso, digamos que pues nos hemos informado, al menos en este caso, nos hemos informado un poco más también, y pues algo que reforzamos siempre también con este tipo de trabajos, pues el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo también considero que creo que es algo muy importante y que algo que pues en realidad es como necesario, ¿no? El saber trabajar como con las demás personas es algo que pues también, digamos que este curso pues es algo que nos nos deja y nos enseña, ¿no? Qué padre, como replicar la naturaleza, ¿no? Y eso es ganar-ganar y esas relaciones interespecíficas. Así es, también parte importante de la educación ambiental de todo esto, pues es la concientización. Uh-huh. Eso nos lo dijo el maestro desde un inicio, ¿no? Que es muy importante en la educación concientizar principalmente a las personas, lo cual no es una tarea nada fácil, tomando en cuenta las alturas en las que estamos. Realmente claro. es un trabajo muy, muy difícil. La educación es un trabajo muy difícil, pero pues igual... ¿Y qué vale la pena? Que vale la pena, sí. Claro que sí, porque pues por eso hacemos este tipo de proyectos, para difundirlo en la cantidad mayor que sea posible, pero al menos pues dejar ciertos conocimientos a las demás personas. Muy bien, tenemos un minuto para despedirnos. ¿Con qué frase comparten que se quede germinando en los oídos de quienes los escuchan? Ok, bueno, citando a mi maestro de educación de desarrollo vegetal. Okay. Las plantas son la neta del planeta. Muy bien, muchas gracias. Y rápidamente. Bueno, pues que como lo decían en la película, las abejas no fuman, así que exacto, no las hagamos dependientes al humo. Bueno, los escarabajos son geniales, por favor, cuídenlos. Muy bien, ¿y para acá? Y bueno, pues todos en realidad creo que podemos poner de nuestra parte y pues ayudemos a los polinizadores. Eso es todo, muy bien. Luz Estefany Terrones, Dalila Hernández, Jazmín Contreras y Carlos Vega estuvieron aquí en los micrófonos de La Ensalada y les agradecemos mucho que hayan venido a platicar sobre los polinizadores. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana por Radio UV. ¡Adiós! Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.